todo lo que hay dentro de mí. Sacar toda esa sensibilidad que me acerque a ti y que me lleve ahí. Y crecí buscando siempre a mí. Y escuché y así intenté crecer. Y encontré la manera de sentirme bien viviéndolo en la piel. Y así puedo creer. Y a pesar de todo, como antes, nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra parte original. Ya nunca volverá a ser como antes, nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra parte de verdad. Tras una sombra gris que no me tengo aquí y no quiero salir. Y a pesar de todo, me pregunto qué lo di. Y al vivir me oculto.